Así suena de Cañero, uno de los finalistas de este sábado del primer concurso musical Sonorizarte, organizado por la Asociación Artística Antorsión y Dismember, a los cuales tenemos aquí en nuestros estudios a su presidente y vicepresidente, respectivamente. Señor Ismael González. Hola, Martínez. Martínez, perdón. Ismael Martínez. Hola, ¿qué tal? Y Toni Bonet, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Hace poco os teníamos para aquí para hablar de esta nueva asociación, de esta nueva iniciativa, y este fin de semana ya se dio el resultado de los finalistas de este concurso, que como decimos será este sábado, el día 1, a partir de las 8 de la tarde en la Carpa de Sant Antoni, aprovechando su programa de fiestas. Y contadnos cómo ha ido toda esta selección de bandas, de maquetas y cuál ha sido el resultado final. Pues bueno, ha ido bastante bien, un poco estresante. Cada día ahí entraba algún mail y tenías que estar contestando y luego algún pequeño cambio que ha habido a última hora. Ha sido ahí un poco estresante, pero bueno, bien, bien. Sí, porque han habido grupos de fuera de Ibiza que se han presentado y todo. Ha habido unos cuantos, tres o cuatro grupos de fuera que se han presentado, sí, sí. Uh-huh. Y ha habido alguno que se echó atrás antes de la tal, porque yo creo que igual mirarían el precio de los billetes. Pero había buenas bandas, había un par de muy buenas bandas que se interesaron y tal, y al final no... No podíamos cubrir gastos de este tipo, que bueno, para la próxima sí se puede cubrir este tipo de gastos, en el próximo evento que se haga, pues facilitar a los grupos, ¿no? Si se puede, ¿no? Intentaremos. Ha habido muchos cambios a lo largo de estos meses de preselección, de selección, empezando por parte, primero, por el jurado, que hubo un pequeño cambio. Hubo un pequeño cambio, sí, por motivos personales había un miembro que no podía estar en la selección y en la final, y bueno, ha entrado Manolo Marín, que bueno, que es también músico, bajista y también es luthier, que construye bajos y guitarras, y bueno, es también un buen grupo se ha montado aquí de jurados. Sí, porque ¿quiénes son también los otros miembros? Bueno, el jurado está compuesto por Pachi Fuentes, el maestro de maestros, Stevie, el rapero que hace electrónica y está metido en el tema rap, es Rayo Wander, el hijo de Paco Fernández, Manolo Marín, luthier, bajista, y Elena Metástasis de Formentera. Ahí tenemos un poco de todo, con distintas variedades, con distintos gustos. Hay gente de la música, todos están relacionados con la música, unos fabrican instrumentos, otros tocan, otros enseñan y otros emiten. Y además cada uno con un estilo, para que siempre ese jurado pueda tener un mayor gusto exquisito a la hora de poder elegir a las bandas. Pues sí, la verdad es que sí. Queríamos que fuera muy variado el estilo, y yo creo que más variado casi casi no puede ser. Una lástima, porque Stevie estaba un poco metido por si había gente del rap o de la electrónica que se metía, y al final, por desgracia, no ha habido nadie. Bueno, hubo un grupo, New Game, que habían salido finalistas, pero por motivos personales no podían actuar en la final, y bueno, actuamos rápido el viernes y han entrado los Tachuelas. Contadnos, ¿quiénes son los cinco finalistas que podremos ver este sábado ahí en la carpa? Pues tenemos a Sonora. ¿Qué son los que están sonando ahora? Que son los que tenemos aquí de fondo. Que es un grupo de San Agustín. Desde el 2010 están haciendo musiquita y bueno, es un rock progresivo, digamos. Son tres miembros. Y también tenemos, ¿quién más tenemos? Es una banda que está bastante bien, utilizan tempos en los compases en las canciones ahí, que no son el típico 4x4, y eso la verdad es que se agradece, ¿no? La verdad es que una buena banda. Como decís, esos son Sonora. ¿Qué más grupos? Tenemos a The Last Request también, que es un grupo desde el 2009, están también ahí dando caña. Estos son metal ahí, cañero. Sí. Aparte que ellos, si no me equivoco, este verano también han tenido una pequeña gira, estuvieron en un festival. Estuvieron tocando en el Costa de Fuego, Costa de Fuego. Con Marilyn Manson y Mesuga, no tocaba. Que es un grupo de Ibicenco que ha tenido sus pinitos también en la península. Sí, aparte se cruzaron con Marilyn Manson de mala leche, ¿eh? De acuerdo. Sí, que algún que otro. Que Alex su batería luego nos cuente sus anécdotas con Marilyn Manson. Casi le pegan y todo. Ahí, dice, dame un autógrafo, dice, mejor un ojo morado. Si te acuerdas, más tiempo. Sí. ¿Qué más grupos? Fortune hay? También, que es un grupo muy joven y que llevan solo un añito tocando, y la verdad. Es una de las peores grabaciones que entraron, porque hay grupos que han presentado maquetas bien grabadas, otros no tan bien grabadas, y hay gente pues que se han puesto el móvil o el ordenador ahí en el local y se han hecho un audio estéreo, que se nota que es del local. Pero es un grupo que hace un rock ahí bastante fresco, ahí con buenos cambios y tal, y lo que claro, hasta que no los ves en directo no se va a saber mucho, porque en la grabación tampoco se oían los detalles, pero bueno, se veía que eran capaces de llevar un directo a cabo, porque estaban todos ahí tocando a la vez. Y bien. Luego y... también están, bueno, Azkaban. Azkaban. Que ya habíamos dicho, bueno, que es lo que se veía antes. Que hacen un metal así más. Folk, mezclan folk, instrumentos más clásicos con metal y hacen una fusión también así curiosa. También muy jóvenes y que han mejorado mucho. Yo no los veía desde hacía 2 años o 3, porque estos ya llevan igual 4 años. Sí, bueno, fueron finalistas de la última edición del Riusona. Sí, fueron finalistas del Riusona en el 2010 o el 2011. 2010, 2011, sí. 2010, no recuerdo 2011. Bien. Y eso, se nota que han mejorado, A ver el directo, cómo lo hacen. Y hablabais de New Game, que era un grupo que era finalista, que al final, desgraciadamente, se ha caído, pero lo habéis sustituido por otro. Sí, porque en un momento, claro, fue tan de repente que ya decíamos, bueno, esto se queda con 4 finalistas, ya había pósters hechos, estaban medio hechos y decíamos, esto ya es un desastre. Lo dejamos con 4 o buscamos otra opción, volvimos a juntar al jurado porque justo era el día 24 que avisaron que era el día que acababa lo de la deliberación del jurado, nosotros ya habíamos dado los resultados el día 22, pero... Había plazo hasta el 24. Claro, ¿no? Había plazo hasta el 24 y ellos renunciaron o dijeron que no, nos dieron su alegación de que no podían tocar el día 24. Entonces se habló con el jurado el mismo día y metimos al grupo que había quedado sexto, que eran los Tachuelas, grupo de San Antonio, también nuevo, con gente ahí, viejas glorias del metal ibicenco. Está por ahí el Jos y el David. Y bueno, punky ahí del de toda la vida. O sea, que podremos encontrar eso, desde un rock clásico progresivo a un metal un poco más extremo, pasando incluso por la vertiente del punk. Pues sí, sí. Va a haber una buena variedad musical. Sí, dentro son todos un poco al final oscuros, pero es lo que está pasando últimamente. Bueno, es un rock, bueno, es un rock metal, nos habría gustado alguno de pop o alguno de electrónico, de cualquier cosa para que fuera más variado. Pero es que lo que estamos viendo en los últimos años es que o la gente del pop está un poco apalancada y no quiere concursos, porque en el Riusona yo creo que han ganado siempre grupos de metal. Si te pones a pensar, el primer año ganó The Truth, el segundo año Crass and Dolls, el tercer año Morbo, o al revés, y el último año Indulgentes. Exacto. Y siempre han estado ahí, ¿no? Últimamente los concursos que se hacen en Ibiza, los grupos de metal siempre están ahí pegándose. Mencionabais que para participar en este concurso había que enviaros una maqueta, algunos temas, y lo importante, no, por parte del jurado sobre todo, no se ha valorado que sea la calidad de sonido de la maqueta, sino el cómo pueden ser en directo. Claro, claro. Es que hay que tener muchas cosas en cuenta, pero sí, ha habido... Por ejemplo, ha habido grupos que han presentado maquetas que las oyes y dices, bueno, está muy bien, pero claro, luego hay que ver el directo, ¿no? Porque en la música ya sabes que cualquiera se puede grabar un disco. Luego ha habido grupos que han presentado un directo, casi puntúa, yo creo, mejor oír toda la banda sonando en un ensayo, pero que dices, estos tíos son 4 tíos que están tocando con instrumentos de verdad a la vez, que no algo, igual alguna banda que ha presentado una maqueta que se nota que está hecho con un ordenador, la batería, y igual no está tan bien ejecutada como una que suena peor, pero está hecho en directo, ¿no? Es que era por el caso de, por ejemplo, hablabais del grupo Fortune, que ha sido una grabación hecha casi en el mismo local. Los tachuelas igual. Sí, yo creo que lo habrán hecho con el móvil. Con el móvil o con un portátil ahí. Se aprecia lo que es y se aprecia lo que es, perfectamente. ¿No? Sí. Y luego, claro, también es eso, que el jurado también ha tenido en cuenta de que valoran lo que tienen de la grabación, pero luego quieren ver a esos grupos en directo, ¿no? Para acabar de valorarlos, ¿no? Entonces ha seleccionado esos grupos que les interesaban y que luego querían ver a ver qué le ofrecían en directo, ¿no? Podremos ver este sábado a partir de las 8 de la tarde, como decimos, en Sant Antoni, este gran espectáculo, esta final del Sonorizarte. Y recordadnos también, ¿cuáles van a ser los premios que se van a llevar los ganadores de esta primera edición? Bueno, esta primera habrá dos premios. Dos premios, sí. Primero y el segundo. Respectivamente. El segundo será menos que el primero. El primero va primero. Pues el segundo premio será una grabación de cuatro temas, un single de cuatro temas. Y echarán 150 copias de esa grabación, de esos cuatro temas, ¿no? De ese single. Luego el primer premio será también esa misma grabación de un single de cuatro temas y también la producción de un videoclip. Con uno de esos temas. De uno de esos temas que se hayan grabado, que estén incluidos en el single, con 150 copias. Vemos muchas veces que en muchos concursos, a veces ganar es poder grabar una serie de temas o grabar un disco, pero pocas veces se ve lo que estáis ofreciendo vosotros, el que haya unas copias físicas. Para claro. Luego poder promocionar el grupo o incluso el mismo videoclip, que también es una buena herramienta de promoción claro, hoy en día. De eso se trata, que no te quedes simplemente con los audios, que hoy día dices, bueno, a través de internet y todo esto, pues fácilmente no te hace falta sacar un formato físico, ¿no? Pero muchas veces para entregar a muchos sitios, pues va muy bien tener un formato físico y poder dar y también como una forma de haber plasmado el trabajo, ¿no? También. Aparte también de que muchos grupos de estos, viendo las grabaciones que tienen y las fotos que han presentado, también se van a llevar, porque estamos intentando que el equipo va a ser un equipo de va a sonar bien. Va a haber un backline, va a haber un buen equipo, vamos a tener un buen técnico ahí en la mesa. Y va a haber una pantalla seguramente de, no sé, no tenemos muy claro, que creo que será de LEDs. Vamos a poner, o sea, va a ser un espectáculo con un escenario y tal, bien montado. Y Elena, que es un miembro del jurado, se ha comprometido a hacer fotos del evento de cada grupo. Entonces intentaremos luego darles unas cuantas fotos, que siempre va guay tener ahí unas fotos de la banda tocando en directo en un super escenario con una pantalla ahí con su nombre del grupo y tal. Bueno, porque Elena Marco, aparte de locutora de radio, también es fotógrafa profesional. Sí, ¿no? nos contó su historia. Ella se va a muchos festivales, al Wacken y a tal. A cambio de hacer unas fotos, igual ella entra ahí y hace fotos y le regala la entrada y tal. Pues eso, una cosa que se van a llevar los participantes, fotografías de una fotógrafa profesional. Claro, eso es un extra y eso está guay. Tocar ahí una final ahí con un buen equipo y encima ahí con un buen montaje. Y ya para ir terminando, que nos queda poco tiempo, desde vuestra asociación artística, después de esto, evidentemente, tomaréis un descanso después de todo este trabajo. No, decimos no que descanso, sí, pero no pasado mañana nos liamos con otra cosa. Es que a eso voy. ¿Cuál es, ¿tenéis ya en mente vuestro próximo evento, fiesta, gamberrada? Bueno. Hombre, a partir de este se intentará hacer otro Sonorizarte y otro Sonorizarte, ¿no? Bueno. Que eso ya está en mente lo primero, ¿no? Hombre, si sale bien y es una buena ayuda para los grupos. Y a lo mejor lo que intentaríamos sería para unos futuros eventos quitar el límite de edad, que ha habido un par de grupos que se habían interesado y por no dar la media de edad del mínimo de 36, bueno, el máximo de 36 años de media de edad, no se han podido presentar. Entonces, al haber dos premios, igual podríamos poner pues uno sin límite de edad y otro para gente más joven, a lo mejor. Y no sé si luego hacer un premio para algún grupo de fuera o... Estamos ahí, sí. También eso, remarcar para el evento, vamos a montar dos mesas, una con merchandising de grupos de Ibiza. Nosotros nos hemos puesto en contacto con todos los grupos de Ibiza. Hay algunos que no han respondido todavía, pero bueno, habrá un puesto para la gente que quiera comprar el disco de este grupo que no he conseguido, de Chris Martos o de Taste of Gloom o de Crash and Dolls o de, pues que lo podrán conseguir en el evento. Habrá una puesta, una mesa con camisetas, CDs de todos grupos de Ibiza. Y bueno, también aprovechar eso, los grupos que quieran o que no se hayan informado, no se hayan dado cuenta de que va a estar este puesto, que pueden antes del sábado traer el material aquí mismo, creo que sí, aquí, en contacto con nosotros o que se pongan en contacto con la asociación y simplemente traernos todo el merchandising que tengan de banda que les interese. Y también habrá un puestecito de la plataforma esta antipetrolífera para recoger firmas y tal. Mar Blava, sí. Si no me equivoco, sí, nombre. Sí. Alianza Blava. Alianza Blava, cierto. Pues no nos queda más tiempo. Antorsión y Dean Mermer, esta gran asociación artística que ha nacido en Ibiza con este gran objetivo, el fomentar todos los eventos artísticos y no solamente musicales. Y recordando que este sábado a partir de las 8 de la tarde en la Carpa de Santa Antonia, aprovechando las fiestas, esta primera edición de Sonorizarte, este concurso musical para los grupos que se han presentado a través de sus maquetas, y esperemos que sobre todo ofrezcan un buen espectáculo. Hay ganas. Muy bien. Pues señores, Ismael Martínez, Toni Bonet, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, mucha suerte para este sábado. Gracias y nos vemos. Muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí apoyando.